hoy hay fútbol, está el campeonato. El tiempo pasó y en 88, sexenios después, saltando a la cancha, va el Tri otra vez, el que ya elige, y aún hay votación, también Granaderos. Solo es precaución, siguiendo mi rastro, la traba junto, marcando mis huellas, se las devoro. Me comí un fotón que preservó. Esto comenzó y ya te vas. Solo porque sí y nada más. Esto comenzó sí con el final, como una película fatal. Las lágrimas de más llueven aquí. Es nomás así, sí, porque sí. Ah, ya sé que me deslizarse suavemente por la cima. Es fácil dejarse envolver, lo difícil es hallar una salida. ¿Quién puede resistir un poco de placer? Un riesgo no te debe detener, un salto no te lleva hasta la orilla. No digas que no vas a querer, si sabes que en el fondo te fascina. En medio del placer no existe el mal ni el bien. Es fácil la primera vez. puede salvar, pero no culpes al diablo por oficio. De pronto necesitas más y tu cielo se convierte en un abismo. Allá en 69 el cielo era un hit. ¿Qué más podía ser un hippie feliz? Que estaba carnalado con el rock and roll, que nunca se ha llevado con el pizarro. ¡No, no, no! Nunca me he llevado yo. Nunca me he llevado a mí. Nunca me he llevado yo. Nunca me he llevado con el pizarro. ¡Ah! En el paredón, así que no me vengas con que dos más dos. Estamos cuarentones, no te ves feliz. Desde la última fila me tengo que reír. El diablo me ha premiado con su estimación y solo a los dogmáticos castiga a Dios. Yo no soy un rebelde sin causa y tampoco un desentrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que no dejen vacilar mi torito. Roto gana emprendido, echándome unas chelas en el callejón. Seguro la patrulla la mandaste tú. Dormido te dejamos tú y tu sangre azul, que estás odiando de por vida el rock and roll, que nunca se ha llevado con el pizarro. ¡No, no! Nunca me he llevado yo. Nunca me he llevado. No. Nunca me he llevado yo. No. Nunca me he llevado él. Con el pizarro. Formo parte de tu plan. seguro y poderoso. Tan creo, no te creo ni te envioso. Eres una noche de sal, sin calor ni color, como la nada. Como la nada. Una noche de sal, sin control ni razón, como la nada. Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que nos está escuchando ya. Y bueno, pues ya están escuchando ahí la voz potente de Cecilia Toussaint el día de hoy. Vamos a hacer un especial de Cecilia con pues varios de sus discos que tenemos por aquí. También tenemos uno a dueto con el buen Jaime López. Que bueno, pues pues ustedes conocen algo de Cecilia. La mayor parte de las rolas que canta Cecilia Toussaint pues son del Jaime López. Así es de que bueno, pues vamos a estar aquí un ratillo escuchando rolitas, hablando sobre Cecilia Toussaint. Y bueno, pues si quieren alguna rola también la vamos a poner. Así es de que bueno, pues si tienen ahí una petición, háganoslo saber aquí por medio del Face. Ya ahora sí podemos, estamos transmitiendo desde nuestra cuenta que nos habían inhabilitado la censura del Facebook, pero bueno, pues ya se pudo abrir y pues vamos a estar aquí un ratillo. Así es de que si tienen alguna petición de rola pues la pueden hacer. Por lo pronto ya escuchamos pues algunas rolas. Escuchamos esta que se llama Como la Nada. También escuchamos otra rolita que se llamó Nunca Me He Llevado con el Pizarrón, con el buen Jaime López y Cecilia Toussaint. Y El Principio del Placer también escuchamos. Y Solo Porque Sí fueron cuatro rolitas ligadas en lo que estuvimos ahí subiendo el promo para que pues nos puedan escuchar. Bueno, pues pues vamos a darle, este es su programa Tiempo de Híbridos, especial de Cecilia Toussaint, así que bueno, pues hagan sus propuestas de rolas, claro que sí. Vamos a escuchar Caite Cadáver. Es una rola muy chida de precisamente el buen Jaime Sopes. No sé si aquí viene interpretada por Cecilia Toussaint, pero bueno, pues ahí va. Pato, vato, no le saques, no me digas que te vale gato, flaco, ya no jales, que te toca a ti pagar el pato. Toca a ti pagar el pato, vato. No digas que no tienes nada en el cielo, que ya sabanas para que te suene loco. Cállate cadáver, oh, cállate cadáver, cha, cállate cadáver, oh, cállate cadáver. Cállate cadáver, cha, cállate cadáver. Está echando en deuas esa noche que el carnal chota la chotea, te catea, ya sabrás. El cine será chile por el mero callejo. La casa estaba hecha pero el pato se peló. Que aguas ni que aguas con la pira y la pañó. Las manos en la masa y que tanto se yo. Toca a ti pagar el pato, vato, no le saques. No me digas que te vale gato, flaco, ya no jales. Que te toca a ti pagar el pato. Toca a ti pagar el pato, vato. No digas que no tienes vela en el entierro. Que ya saben a pa' que te suene la cara. Póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale. Han estado con ustedes las Luzbelas. Como bien les dije en la bataca, está doña Norma López. En el bajo, directamente del Salón de Belleza, Eva Garduño. We'll be right back. póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale, póngale. Un ejercicio. corazón. Es todo lo que puedo decir, sacúdele a tu corazón. Es todo lo que puedo decir, sacúdele a tu corazón. Es todo lo que quiero decir. Te descubrí cambiando personaje. De seguir así, serás un eco de ti mismo. De seguir así, serás la sombra de otros hijos. Te sorprendí cambiando de mensaje. De seguir así, estás mintiéndole a los otros. De seguir así, estás cantándole a los otros. Te sorprendí detrás de tu fachada. Todo lo que vi es solo tu mirada fría. Todo lo que vi es solo tu alma que se agita. Un ejercicio donde no entra la emoción. Sacúdete a tu corazón. Es todo lo que puedo decir. Sacúdete a tu corazón. Es todo lo que puedo decir. Sacúdete a tu corazón. Es todo lo que puedo decir. Sacúdete a tu corazón. Es todo lo que puedo decir. Sacúdete a tu corazón. Vientos, pues eso fue Sacude tu Corazón. Pues estamos escuchando un especial dedicado a la Cecilia Toussaint el día de hoy. Aquí en su programa Tiempo de Híbridos. También escuchamos La Primera Calle de la Choledad, que es un rolón del Jaime López. Y Caite Cadáver, que pensé que estaba interpretado por Cecilia Toussaint, pero no, está ahí interpretado por nada más por el Jaime López. Que bueno, pues aquí en este acoplado de este disco que tenemos viene, pues se supone que es a dúo, pero nada más viene el Jaime López en algunas rolas. Pero bueno, pues la idea es de que podamos escuchar las rolas interpretadas por la Cecilia Toussaint, ¿no? Ya para el Jaime pues haremos un programa especial. Bueno, ya empezaron los perros. Espérenme tantito para que no se oiga tanto ladrido. Bueno, vamos a platicar algo acerca de la Cecilia. Cecilia Toussaint nació un 11 de octubre, o sea que estamos a unos días de celebrar su no cumpleaños. De 1958 en México, creció en la colonia Crédito Constructor, que no sé dónde sea. Vivió en la calle de Poseidón, exactamente en el número 40. Después de vivir ahí toda su infancia, se mudó a San Ángel y luego a San Jerónimo y más tarde a Tlalpan. Tomó clases de ballet. Esto viene en el Wikipedia. Tomó clases de ballet y durante muchos años estudió danza. Luego tuvo problemas en su rodilla, lo que le impidió seguir en la danza. Comenzó su carrera en 77 con el grupo llamado La Nopalera, que es uno de las bandas, o de los grupos, ¿no?, semilleros de, que era onda, pues de la nueva canción, ¿no? Había muchas, estaba en esa época de la nueva canción. Dice, pero más tarde abandonó el grupo, luego hizo otro grupo más que se llamó Reguilete, y más tarde empezó su carrera como solista. Inició su carrera como solista en el 84, cantando boleros de Juan Antonio Méndez, y luego empezó a cantar rock. Entre sus canciones están pues más conocidas Me Siento Bien Pero Me Siento Mal, Sirena de Trapo, Prendedor, Tres Metros Bajo Tierra, está chida, Sácalo también, y Dueña de mi esclavitud. Ahorita vamos a escuchar algunas de esas rolitas. Su carrera como actriz hizo su debut en la película El Servicio en 1978. Otras películas en las que ha participado son Cualquier Cosa, Hacer un Guión, La Habitación que Silba y Bestiario. Bueno, aquí también falta la de ¿Cómo ves?, ¿no? En la de ¿Cómo ves? También aparece. Sí, ¿no? Se llama esa película. En la televisión ha participado en proyectos televisivos como Década, En Carne Propia, Cautiva, Martín Gartusa, El Equipo, y actualmente en la telenovela Yo No Creo en los Hombres. Que esto, bueno, no sé de qué año sea, porque yo no lo he visto en ese ámbito. Y bueno, pues está casada con el talentoso también, pues no sé si todavía, Alfonso André, de los Caifanes, con quien tiene un hijo, dice. Bueno, pues más o menos así viene. Uta, pues es todo lo que viene de la Cecilia Toussaint. Es muy poquito. No dice nada del Jaime. Los discos Arpía en 87, que son discazazazo. En esta ciudad, Tírame al Corazón, Sirena de Trapo, Detrás del Silencio, Para Niños, Cecilia Toussaint y Acto Textual. También hay algunos álbumes en vivo, Noche de Día y 25 años de Arpía en vivo en el 2009. Bueno, no manches, es muy poquito información de esta, pues una de las intérpretes del rock mexicano más importantes que ha dado el país, y tiene una biografía bastante pequeña para ser pues lo que es Cecilia Toussaint, ¿no? Bueno, vamos a la música. Por aquí ya habíamos mencionado algunos de los títulos de las rolas. Algunas de ellas, pues la mayoría creo que son del Jaime. Pero bueno, vamos a escuchar. Creo que híjole, no veo ahorita ninguna de estas, de las que mencioné. A ver, vamos a ver. Por aquí vi otras. Ah, es que están hasta abajo. Bueno, esta que se llama Me Siento Bien, Pero Me Siento Mal. Cecilia Toussaint aquí el día de hoy, especial dedicado a esta intérprete del rock mexicano, Cecilia Toussaint. Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. Me levanté a todo resto. Anoche, ay, qué noche, noche acá. Como remata que lanchero. Ay, yo me siento bien, pero me siento mal. Mis peores malas color de Dios, roncaba y de puntas hasta acá, llega a la cama y se me entrometió. Me siento bien, pero me siento mal. Me siento mal. En esa fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, noche acá. Como remaba que lanchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Mis peores malos, dolor de Dios. Roncaba y de puntas hasta tarde, llegué a la cama y se me encaramó. Me siento bien, pero me siento mal. Envolvió al velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su sed. Deja un beso distinto en los labios de mi soledad. Vuelve recibido y luego se va. Si llega a quedarse, se va evaporando, se va. Sorbo tras sorbo en el fondo del viejo bar, absorbiendo el amor gota a gota hasta un corazón. Sorbo en el bache de estrellas. Trasplantado te veo en el desierto de esta ciudad. El amor como un barro vuelve recibido y luego se va. Si llega a quedarse se va evaporando. Corazón de cacto, tacto de asfalto, sigue guardando besos tras besos, que ya lloverá, ya lloverá. Tras noche el amor con distinta piel envolvió al velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su sed, deja un beso distinto en los labios de mi soledad. Oh, ¡Ah, qué chingona rola! Bueno, fue un bloquecito de puras peticiones, pero fueron rolas bastante, bastante chidas. Escuchamos 3 metros bajo tierra, que bueno, se oye portentoso. Esto nos lo pidió nuestra querida amiga Ernestina Guevara. Saludos a Ernestina. Y también escuchamos Corazón de Cacto. Me siento bien, pero me siento mal. Esas rolitas las pidió Ross, y que también anda por aquí. Y bueno, pues vamos a ya que andamos acá en lo de los saludos, por ahí está Eloísa Fernández. Saludos a Eloísa. Bueno, Rosy ya la mencionamos. Berenice también anda ahí. Berenice Rangel, Carlos Rodríguez Flores, Ernestina Guevara, que ya mencionamos. También anda por ahí el buen tocayo Ricardo de Vicente Cortés. Saludos a este carnalito que ya no has escrito, ya te estás quedando corto, carnal. También anda por ahí Perlita Xochitl López Sánchez. Saludos a Perlita. Lilia Hernández también, que nos escucha desde allá, desde el otro lado del río, en Nueva York, creo que estás, ¿no, Lilia? Saludos a toda la banda que anda por allá. También por ahí está Edith Santa María. Sí, 2 Santa Marías. También está Alfredo Vera y Michelle Morrissey. Órale, saludos a Michelle Morrissey. Bueno, pues poca banda, pero no sé por qué onda, qué les ha acontecido, qué les pasa. Creo que no les late mucho la Cecilia, o qué onda. Bueno, pues ahí van a estar varias rolitas de la Cecilia Toussaint el día de hoy. Todavía hay varias peticiones más. Hagan peticiones de rolas, por favor. Si no, voy a poner las que yo quiera, entonces sí va a estar medio cañón. Bueno, les iba a comentar que estamos grabando el programa como siempre para la banda que no lo puede escuchar en vivo. Esa es la onda de que hacer estas ondas del podcast para que ustedes puedan escucharlo posteriormente y bueno, pues disfrutar las rolas de la Cecilia Toussaint o de cualquier otro intérprete que hemos tenido o que hemos estado programando desde hace como 10 años que tenemos el programa de radio. Bueno, que estamos grabando es del 2002 a esta época. Fácil, tenemos como unos 200 programas grabados. Ahí pueden checarlo. Tenemos nuestra página se llama, ahorita les digo, aquí mismo en el Facebook, ahí pueden checarlo. Ahora que no está, ya no las hackearon. No, se llama Sublevarte Radio. Ahí en Sublevarte Radio están todas y todos los programas de radio que hemos realizado a lo largo de este tiempo. Pero también tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Ahí en el grupo de amigos también ustedes pueden apuntarse, también igual en la página. El grupo de amigos también se llama Sublevarte Radio, o sea que no hay pierde cualquiera de las dos, ya sea la página o el grupo de amigos Sublevarte Radio. Ahí nos pueden encontrar y acá los palomeamos de volada y les llegan ahí todos los... También los anuncios que hacemos de los programas de radio en vivo y también pues todos los podcasts que hemos hecho a lo largo de la historia de este programa. Bueno, vamos a poner 3 metros bajo tierra, ya lo pusimos. Corazón de Cacto ya también. Prendedor, que nos está pidiendo Rosy, va para ti hasta Nexa York. Prendedor, Cecilia Toussaint el día de hoy. Te esperé en la esquina con presentimiento y sentí que andaba mal. Te esperé en la calle, acudí a tus padres y nadie sabía más. Esa noche fue trago, no la podré olvidar. Y al amanecer murí hacia el cielo, tu final. Hoy has vuelto, ya me lo dijeron, sé que al fin te buscaré. Para darte lo que quiero, tal vez te olvidaré. Pero no se sabe nunca, mucho menos de pasión. Si al volverte a ver yo me quedé como prendedor. Hoy has vuelto, ya me lo dijeron, sé que al fin te buscaré. Pero para darte lo que quiero, tal vez te olvidaré. Pero no nos sabe nunca, mucho menos de pasión. Si al volverte a ver yo me quedé como prendedor. Pero no nos sabe nunca, mucho menos de pasión. Si al volverte a ver yo me quedé como prendedor. Los ojos de alguien me he de encontrar, o me escurro al aire, o estoy de balde, o es que aquí no hay nadie. La hierba me asienta, presiento el mar y la compañía, y los labios suaves con quienes jugar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh, ya está. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh, ya está. Hoy vengo y sigo acá, solo sola bailo sin prisa. Yo, sola y nadie más, ardo y me convierto en ceniza. En este giro puedo yo imaginar que sobrevivo al ganar mi libertad. Solo pido que ya no me vuelvan a engañar, que no me bailen con palabras de más. Hoy vengo y sigo acá, solo sola bailo sin prisa. Yo, sola y nadie más, ardo y me convierto en ceniza. Sola bailo sin prisa. Yo, sola y nadie más, ardo y me convierto en ceniza. Yo, vengo y sigo acá, solo sola bailo sin prisa. Yo, sola y nadie más, ardo y me convierto en ceniza. Bien, pues lo que escuchamos fue Latin Funk, o Funk, Latin Funk, Astrágalo y Prendedor, tres rolitas ligadas de la Sexilia Toussaint, de varios de los discos que, bueno, pues ya conocemos, porque ya son bastante antiguitos. Pero bueno, nos está diciendo Ernestina Guevara que el día de hoy, exactamente en unos cuantos minutos, se va a subir al escenario el buen Jaime López, allá en el Lunario, parece ser que es, ¿no, mi querida Ernestina Guevara? Y bueno, pues ver al Jaime López realmente es un mega agasajo, y es bastante divertido también. Pero bueno, pues por cuestión de económica y de lana, pues más bien de eso, de lana, pues no pudimos ir a este concierto, porque sí estaba medio manchado el costo. Por ahí estaba viendo que creo estaba en 400 varos el boleto, y bueno, pues sí se nos hace un poco elevado el precio. pero bueno, toda la banda que pues vaya a ir a ver al Jaime, pues chido, muy chido, porque pues no sé, la neta es un... es algo muy chido escuchar al buen Jaime López, y sobre todo, bueno, pues ya con una banda de que trae de apoyo, pues se oye mucho más chingón. Y que bueno, pues por ahí también debemos uno especial del Jaime López, que tenemos uno, pero ya lo hicimos hace como 3 años. Entonces vamos a hacer otro especial del buen Jaime López, aprovechando ahorita que estamos escuchando a la Sexilia Toussaint. Por ahí esperemos el día de mañana o el día del próximo jueves, esperemos hacer este especial dedicado al buen Jaime López. Llegó por ahí Janet Malagón, saludos a Janet. También por ahí llegó Tania Berenstein desde Coahuila, Saltillo, ¿no? Saltillo. Y también está Jessy Vergara, Jessy Vergara, así se llama. Bueno, saludos a toda la bandita que va llegando. Chido. También está la S, es de Morocha. También por ahí va llegando. ¿Y quién más? Alfredo Vera, ya lo habías mencionado. Bueno, vamos a estar todavía otro ratito más porque realmente llegamos pues bastante tarde en el programa, al hacer el programa. Entonces vamos a escuchar otras rolitas más. Por aquí nos pidieron esta rola, que dijeron, no vais a decir que yo te la pedí, pero esta rolita también nos las pidieron, y es Cecilia Toussaint, aquí el especial de esta chica superpoderosa del rock mexicano. Me sales porque tienes 15 días casada, falta de confianza. Y dices que me quieres, yo también, a capa y espada. ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo la solución, Mabel. Ámame, ámame, ámame, ámame, ámame en un hotel. Me sales porque tienes 9 meses de embarazo. Mira qué tablazo. Y yo que te conozco desde antier, díselo a mi chavo. ¿O cómo le vamos a hacer? Tengo la solución, Raquel. Ámame, ámame, ámame, ámame, ámame en un hotel. Ámame, ámame, ámame, ámame, ámame en un hotel. Ámame, ámame, ámame, ámame, ámame, ámame, ámame en un hotel. Ay, mi corazón, como una pelota de básquetbol. Ay, mi corazón, como una pelota de básquetbol. Voy a amarte, vas a amarme con condón, con condón. Me vienes porque tienes que llegar temprano a casa. Es una lata. Después a tu marido en el hotel. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo la solución, mi buen. Ámela, ámela, ámela, ámela, ámela en un hotel. Ámela, ámela, ámela, ámela, ámela en un hotel. Ámela, ámela, ámela, ámela, ámela, ámela, ámela en un hotel. Nueva desde antier, tus sábanas olían tu piel y coro al teléfono y marco este hotel. Tengo la solución, usted. Ámeme, ámeme, ámeme, ámeme, ámeme en un hotel. Ámeme, ámeme, ámeme, ámeme, ámeme en un hotel. Ámeme, ámeme. Yeah. la letra y danza. A todo gas, tan fugaz. Todo en usted me lanza hacia más. Nada lastima ni mata. Tú solo pudo. Me puede predecir lo que será. Esa piedra está tu ti te da lo mismo, porque nada te movió, estás llorando sobre esa piedra. Estás dudando esquizofrenia. Bien, pues esa rolita se llamó Esquizofrenia. Esquizofrenia, también escuchamos una muy cachonda que se llamó Fugaz. Y Ámame en un Hotel fue a lo mejor el bloque cachondo, erótico y pasional, ¿no? Con tres rolitas: Ámame en un Hotel, Fugaz y Esquizofrenia. Especial Cecilia Toussaint del día de hoy. Y bueno, a lo mejor algo que les falta aquí en el Wikipedia, que no mencionan, pues todo el bagaje musical que tiene Cecilia con todos sus hermanos, ¿no? El Eugenio, que bueno, pues ya murió, pero todos sus carnales son músicos y, híjole, talentosísimos. Y bueno, pues yo creo que también de ahí viene esa vena musical y el oído también para el canto de Cecilia Toussaint, que bueno, pues es innegable y es también una de las yo creo exponentes del rock mexicano más importantes que hay en el país. Bueno, llegó por ahí el Toño el Paria, saludos a este carnal. También Emily Morrison Winhouse también llegó por ahí, chido, gracias. Y también llegaron más bandita de las que están en... Subimos por ahí el anuncio a... algunos de los grupos donde estamos inscribidos o inscritos. Llegó por ahí el Ulises Alegre Flores, que nos está escuchando ahí por las historias del rock mexicano. Y también Aztlán Murillo y School Leather de en los discos fundamentales del rock mexicano. Saludos a estos carnales que también están escuchando. Y bueno, pues les recuerdo que estamos grabando el programa para que ustedes puedan escucharlo posteriormente. Pues la idea es de que podamos tener esa memoria histórica de todos los programas de radio que hemos realizado. Y posteriormente, bueno, vamos a estar subiendo el podcast también a todas estas todos los grupos donde estamos ahí participando, para que bueno, pues también escuchen el programa. Ya casi nos estamos retirando, llegamos tarde, pero bueno, pues la idea era no dejar pasar pues el día sin hacer un programa de radio. Pues vamos a escuchar Viaducto Piedad, ¿qué les parece? Desde aquí, desde arriba, puente de Viaducto Piedad. Desde aquí, desde arriba, el lomo de la ciudad. Alacranes se esconden su malla, a la Cruz Roja siempre una valla, y la super imaginación estalla. Desde aquí, desde arriba, el acero luce de gas, donde tú azulejos sé bien que quisieras estar. Encantarte con todos tus chistes, o leer tus novelas felices, y no estar frente a un carro chocado, enrocado, herido, cegado, sin muerte, sin grito, sin muerte, sin grito. Porque a nadie le importa un carajo, porque a nadie le importa un carajo, si yo, si muero, si grito, si lloro, si grito, si lloro, si lloro, si muero, si grito. Es como la viuda negra, ardiente y sensual. Le dicen la viuda negra, pues es ardiente y sensual. Su cuerpo es como la noche y su veneno es mortal. Si tú no la conoces, no quiere que pienses mal. Ya llegas a verla, no te vayas a espantar. Si caes en su telaraña, no te

voraz arañando la tierra. Eres tú quien deshace castillo. Ey, ey. Ey. Bueno, aquí no me marca, pero ya estamos al aire. Pues, ¿qué les pareció esta versión Castillos de Arena? Pero acá en un, como en un salserón chido. Una rola original también del Jaime López. Pero aquí, interpretada por la Cecilia Toussaint. Que bueno, bastante chido esa versión. Castillos de Arena. También escuchamos la viuda negra. Que bueno, por ahí escuchamos un sax que creo que es pues conocido. Yo escucho al papaíto ahí, el ex sax del Tri, muy chido. Y bueno, Viaducto Piedad, que otra, también otra super rola con la guitarra de este compa del José Luis de pues Arpía, que bueno, pues nos deja un buen sabor de boca este disco. Ya nos estamos retirando, chido la banda, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de Oink en este su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy pues se lo destinamos a Cecilia Toussaint, una de las grandes del rock mexicano, de pues no solamente rock, blues y ahora salsa, ¿no? Pero bueno, todos los géneros dominados. Gracias a Lilia Hernández, a Toño El Paria, a Eiji Fujishima, que también va llegando, Perla Xochitl López Sánchez, Tania Beristain, Ricardo de Vicente Cortés, al buen Tiburón, el David Tiburón Cabañas también llegó, Ros Rossi, que también estuvo presente, Carlos Rodríguez Flores, Janet Malagón, Berenice Rangel, Emily Morrison, White House, la M es de la Morocha, no, es de Morocha, Eloísa Fernández, Ernestina Guevara, que se fue al concierto del Jaime Sopes, pues ahorita yo creo que han de estar arrancando el concierto, Jessy Vergara, el buen Alvarito Castillo, saludos carnal, Mario Ruiz también, Ana Lidia Montoya Coronel, Michelle Morrissey, Alfredo Vera, Elena Luquez y Edith Santa María. Saludos, gracias a todos los que estuvieron presentes. También a la banda que nos replicó el anuncio, gracias. Bueno, pues es el buen Tiburón Cabañas. Saludos hasta Saltillo, Coahuila. Gracias a toda la banda que nos estuvo también escuchando en los distintos grupos donde subimos el anuncio. Chido, gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos con el Bulldog Blues. Y nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido y saludando a toda la banda, se quedan con esta rolita. Chido, gracias. Siguiendo mi rastro, ladraba un bulldog, marcando mis huellas, se las devoró. Sudando y jadeando, llegué al comedor, por pura venganza, me comí un hot dog. rastreando a mi cuate, la tira ladrón. Cuando era estudiante, porque la apañó, me amigo enemigo de la corrupción, de puro coraje, por el senador. En 68, todos saben que solo olimpiadas. Recuerden lo que medalla de oro para el pelotón, la raya de bronce, la sangre regó. Queriendo comer, mi esposo es pequeño, pequeño vergués. Enciende la tele, que hoy hay fútbol, este campeonato. El tiempo pasó y en 88, sexenio se fue saltando a la cancha. Va el tri, otra vez el que ya elige, y aún hay votación. También Granaderos, solo es precaución. Siguiendo mi rastro, la traba un bulldog, marcando mis huellas, se las devoró. Llega el comedor con pura venganza. Me comí un fotón. Qué mujer voy.